jueves 31 de agosto. Estad también vosotros preparados. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: «Mi señor tarda en llegar», y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Amar a todos será el reto del cristiano. Nos cuesta comprender esta exigencia evangélica. ¿Cómo amar a quien nos mata, nos daña, nos ofende, nos hace sufrir? Sin embargo, la exigencia evangélica nos indica que el amor es una virtud que se ofrece a todos sin medida. Lo mismo que el diálogo que Dios ofrece al hombre y espera a que éste en su libertad responda de manera positiva, de igual modo nuestra invitación al amor será siempre a la espera de una libertad, la de aquel que quiera recibirlo. Si la respuesta es positiva, hay un camino de vida que recorrer. Si la respuesta es negativa, la oración será el recurso para invitar a la conversión. Resulta curioso que todo lo que el hombre necesita en su deseo de felicidad y plenitud, como el amor o la presencia de Dios, queda relegado a la indiferencia porque en su interior siempre quiere más. No queda colmado de amor o de la presencia de Dios. No se siente salvado por sentirse inacabado en su deseo de perfección. Todo esto nos introduce en el Evangelio de Mateo. «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Estad también vosotros preparados». La vida es incierta y está en manos de Dios, por más que luchemos y nos resistamos a la finitud. El logro no es solo vivir esta vida, sino que es vivir en Dios. Ya es suficiente con el sentido que le damos a la lucha y al valor de la vida. Pero el hecho de que la vida esté en manos de Dios no nos ha de condicionar a la hora de mantener una fe constante, un amor gratuito y un sentido de la vida acorde con nuestra esperanza. A veces nos dejamos llevar por los miedos, por la cobardía o por la pereza de luchar siempre con fe. Administramos mal nuestras fuerzas y dejamos que nuestro corazón y nuestra mente se conviertan en una cacharrería donde todo es un ruido, desaliento y abandono. La fidelidad y el cuidado son las claves que Jesús nos invita a conservar y madurar. Quien es capaz de ser fiel a Dios y ser cuidadoso del don recibido, será dichoso. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.